Buenas tardes, compañeros, compañeras. Como bien dijo aquí el compa, nosotros por ahora somos peregrinos. Salimos de nuestro pueblo el domingo pasado en la mañana y caminamos la ruta sagrada. O sea que salimos de una pirámide que tenemos allá en nuestro pequeño caracol que canta el universo. Una pirámide que está dedicada a Tonantzin Guadalupe. Y desde ahí vimos a lo lejos los volcanes. Esos eternos guardianes de la nación mexicana, esos guardianes que representan la dualidad, el principio masculino y el femenino. Y nos daba miedo porque la distancia es grande, se ve allá a lo lejos en lontananza esos volcanes. Pero empezamos a caminar y paso a paso, día a día, atravesamos muchos lugares. Y ahora que nos bajamos del autobús aquí, recordé cuando pasamos por la ciudad de Puebla, en la zona más lujosa, que es como el Santa Fe del DF, supongo. Allá le llaman el Angelópolis, y están los grandes edificios, como aquí, y están los carros de lujo, los restaurantes, y ahí vamos nosotros, pobres y jodidos, atravesando todo eso. Y veíamos las miradas de esas gentes que pasan en sus Mercedes-Benz, que pasan en sus BMW, cómo nos ven a veces con desprecio, a veces con lástima, a veces con burla, como diciendo, ¿y esos locos por qué caminan, no? ¿Qué sentido tiene caminar durante días, herirse los pies, no? Sangrar, ¿para qué? No, ellos no saben de eso, ¿no? Pues atravesamos muchos lugares y así como atravesamos ese lugar de la arrogancia, del poder de arriba, también encontramos gente como nosotros. O sea, como ustedes, gente humilde y sencilla como nosotros que en el camino nos ofrecía agua, nos ofrecía frutas, nos ofrecía una palabra de consuelo y de ánimo y decía, échenle ganas, van a llegar. Ese es el pueblo, ese es el nosotros. Y entonces en la mañana de hoy salimos aquí de cárcel de mujeres, en la madrugada. Y llegamos como eso de las 8 de la mañana, supongo, allá al Tepeyac. De allá venimos, ahí estuvimos, ahí ofrendamos lo que ofrendamos, o sea, nuestro dolor, que de por sí ya es grande. Y pues está la invitación. Nosotros sabemos de ustedes, pues por los medios, desde que pasó el desalojo estamos al pendiente. Hubo hace poco una reunión de coordinación del Congreso Nacional Indígena, ahí estuvimos. Ahí fueron compañeros de ustedes, del Chantiolín, y nos platicaron toda la historia. Porque es bien diferente, ¿no? Cuando uno lee una nota, sea del medio que sea, a cuando uno ve a la persona de frente a frente y le platica lo que ve, lo que vive, lo que sufre. Y así fue con los del Chantiolín. Fueron tres o cuatro muchachos y ahí ante los que estábamos del CNI nos platicaron qué fue lo que pasó aquí, qué es lo que está pasando. Sobre todo, cómo es que están resistiendo en medio de este horror que es el poder, que es la cara más visible del capital. Qué huevos de ustedes, ¿eh? De estar aquí, de pararse aquí, de resistir aquí. Y pues entonces aceptamos de mucho agrado su generosa invitación, y pues aquí estamos, compas. Somos integrantes del Congreso Nacional Indígena y pues cuando decimos que somos compañeros, no es nada más de palabra, ¿no? Estamos al pendiente de ustedes y es un honor, de verdad, el poder haber llegado hasta aquí, hasta su plantón y verlo con nuestros ojos, ¿no? ¿Cómo es esto que está pasando? Pues gracias, compas. Es un gusto estar aquí con ustedes.